nativos. Y ahora vamos con una información que nos lleva a las Sierras Chicas de Córdoba, más precisamente a la ciudad de Cosquín. Nosotros hace unas semanas atrás estuvimos hablando sobre el tema de la organización que se estaba dando en Cosquín en relación a las fumigaciones que afectaban la salud de la población, porque se fumigaba muy cerca de donde vive la gente, de barrios de Cosquín. Y así que, bueno, y a partir de la organización había surgido una prohibición del uso de glifosato en la ciudad de Cosquín, pero nos enteramos ayer que el intendente había vetado esa ordenanza. Así que con esa noticia nos desayunamos ayer y por eso estamos en comunicación nuevamente con Virginia, vecina de Cosquín e integrante de la organización Barrios Fumigados, para hablar un poco de esta mala noticia que bajó un poco las expectativas que teníamos a partir de la noticia anterior de la ordenanza que prohíbe el glifosato. Buenos días, Virginia, ¿nos escuchás bien? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Sí, bien. Escucho bien. Bueno, gracias por atendernos, gracias por esta comunicación, y queríamos un poco conversar con vos y para saber un poco estas sensaciones, que me imagino de tristeza, de enojo, porque ante una noticia tan buena que había sido la ordenanza que prohibía el uso y la comercialización del glifosato en Cosquín, ahora el intendente da marcha atrás vetando esta ley, esta ordenanza. Sí, realmente nosotros teníamos alguna expectativa sobre que no lo vetara, pero era lo más probable. Sí, en realidad mucho tuvo que ver con las elecciones, ¿no? Porque el 28 de abril fueron las elecciones y se volvió a elegir al mismo intendente. Y bueno, él vetó esta ordenanza que, digamos, obviamente que no le conviene a ciertos intereses que tienen que ver con el campo, ¿no? Que claro, existe acá. Y lo que yo creo es que los argumentos que usa para vetarla son coherentes justamente con los argumentos que usa el agronegocio. Claro. Porque no pone como prioridad la vida, sino que confirma lo que, por ejemplo, un organismo como es SENASA, SENASA no... Perdón, escucho medio... Yo te escucho bien acá, ¿Vos sí escuchás bien? Sí, te escucho. Un poco el retorno, escucho. Ah, mira, no, pero está saliendo bien acá por la radio, Bueno, sí, lo que te decía es que lo que él argumenta es que SENASA, que es un organismo nacional, al glifosato lo tiene considerado como no tóxico dentro de cierto rango, ¿no?, de metros. Pero eso en realidad no significa que el glifosato no nos afecte. O sea que en otros países sabemos, todo el mundo sabe que el glifosato está prohibido. Sí, en Alemania está prohibido, en Francia está prohibido. Ahora, que el SENASA no lo considere altamente tóxico, no quiere decir que no lo sea. Claro. Entonces, decimos. No, sí que, bueno, por un lado sabemos que como la política, los intereses, los negocios muchas veces se mezclan en organizaciones, en instituciones del Estado que deberían tener un rol más objetivo y científico, y muchas veces los intereses políticos, económicos influyen de manera perversa en esos organismos, y quizás por eso es que el SENASA al día de hoy no lo tiene como un elemento cancerígeno el glifosato. Pero como decís vos, hay un montón de otros estudios y países donde ya la justicia ha determinado, investigaciones científicas serias han determinado el carácter cancerígeno del glifosato, ¿no? Entonces, digo, es un poco la postura del intendente agarrarse del SENASA, un poco perversa, y claramente mostrando que de qué lado está, digamos, en relación a los intereses que defiende. Seguro, sí, nosotros o sea, vamos a seguir peleando porque sabemos que la presión social es lo que más suma. En este caso, es un, digamos, que haya salido una ordenanza, ya es un buen antecedente, porque se instala en la sociedad, por lo menos acá localmente, que nos están fumigando realmente. Así es. Y otra que no considera, ¿no?, que es interesante ver, ¿no?, es que el glifosato siempre se usa en conjunto con otros agroquímicos que sí son considerados en todas partes, digamos, incluido el SENASA, como altamente tóxicos. Claro. Entonces, sabemos que en el campo no van a usar solamente glifosato, o sea que si se avala la fumigación, se avalan el uso de todos los agroquímicos. Así es. Y a la vez, si se prohíbe el glifosato, los demás no podrían usarse. ¿Sí? Claro. Entonces es como que quizá deberíamos mejorar, ¿no?, las estrategias para que haya una ordenanza. Así es. Sí, entendiendo también que bueno, y ustedes seguramente lo entienden muy bien a eso, que este es un camino de lucha, donde, sí, por ahí es largo y hasta, como decís vos, ustedes ya veían previniendo que esto podía pasar. No sé si la noticia es muy reciente del veto, pero no sé si ustedes han tenido tiempo ya de poder juntarse, charlar, analizar esto y ver de qué manera continuar la lucha. Y mira, estamos en eso, porque el lunes fuimos a la municipalidad, porque era el último día hábil que tenía el intendente para ratificar o vetarla a la ordenanza. Y él nunca en esos 10 días hábiles nos quiso recibir, nosotros pedimos una reunión con él y nunca la dio. Y después nos enteramos el mismo lunes que estaba vetada, pero ya estaba vetada desde el 30 de abril. Claro. O sea, claro, que él no tuvo nunca intenciones de comunicarnos nada, ni se interesa para nada. Claro, y esperó hasta el último para que se haga público, ¿no? Ni siquiera tuvo por ahí el valor desde el principio ir de frente y decir, claro, lo que... Siempre con especulaciones, sí, políticas seguramente. Sí, bueno, y como vos decís, estamos pensando, bueno, algunas acciones que tienen que ver con la ordenanza, porque la ordenanza vuelve al Consejo. Claro. Y la van a tratar este jueves, entonces estamos convocando el jueves a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante de Cosquín. Ahí está. Que es enfrente a la Plaza San Martín. Bien, ahí está, bueno, difundimos esa convocatoria. Y ahora te hago una consulta por ahí un poco desde el conocimiento de los mecanismos administrativos de un consejo. Él veta esta prohibición, pero la ordenanza vuelve al consejo. Y o sea, ¿qué puede suceder ahí? ¿Puede el consejo volver a votar una ordenanza que prohíbe el glifosato o a partir del veto no? Tendría que... resolver otra cosa el consejo. En teoría el consejo debería modificar la ordenanza y votarla por mayoría de 5 votos. Ah. El problema de eso es que necesitaríamos voto del oficialismo. Claro, sí, está difícil. Bueno, y después no sé exactamente si esa ordenanza pasa de nuevo al ejecutivo. Claro. Está bien, tendría que lograr un consenso más amplio para que el Ejecutivo no avance en volver a vetarla, lo que está bien. Sí, tal cual. Así es. Bueno, Virginia, yo no, antes de terminar la charla no quería dejar de mencionar por ahí o reivindicar el trabajo y la organización y la lucha de ustedes, los vecinos y las vecinas, porque leía un par de notas por ahí en algunos medios hegemónico, de mayor difusión, donde se hablaba de que la prohibición había sido producto de un proyecto de un concejal de ahí de Cosquín, que después acompañaron otros concejales, pero no me hacía ninguna mención a la lucha que hay por detrás de eso, pues yo también conociendo cómo funcionan estas cosas sabemos que si algún concejal lo tomó fue porque hubo una presión popular de organización por detrás, que es los que verdaderamente motorizaron este avance, por lo menos en generar esta ordenanza. Sí, en ese sentido estamos todo el tiempo contentas, porque lo de la ordenanza, igual que una denuncia que se presentó, sobre todo lo que colabora es en expandir la difusión y tratar de que más gente se comprometa para demostrar que realmente las fumigaciones no están controladas, porque es imposible controlarlas, y todo Cosquín toma agua y también respiramos el aire, sí que está contaminado por eso agrotóxico. Así es, claro que sí. Por eso me parece que está bueno quedarse con lo positivo de haber instalado el tema, de haber surgido esta ordenanza. Como decías vos recién, es una lucha larga. Por ahí este tropiezo del veto no nos tiene que impedir mirar todo lo que ha habido por detrás y toda la organización, que es algo que se acumula y es ganancia, digamos, me parece, para la organización comunal, comunitaria. Sí, sobre todo también Musso, al vetarla, está asumiendo un costo político, porque para mí, en lo personal, a partir de ahora él es responsable de todos los casos de salud que siguen estando, ¿sí? Porque nos están manteniendo, aunque parezca que no pasa nada. Así es. Entonces, digamos que él con su decisión podría haber elegido por los vecinos y por la vida, pero eligió por el agronegocio. Así es. Porque es una decisión política que sí tenía, porque él se excusa diciendo que no puede contradecir la constitución, la ley provincial, y en realidad la municipalidad sí tiene la posibilidad de crear su propia normativa. Así es. Sí, está amparándose en que no le corresponde a los municipios, se entiende, como decís vos, de la salud y la vida de los vecinos, que son para los quienes tiene que gobernar. Por eso está bueno, como decís vos, dejar bien claro el nombre: el intendente Gabriel Musso es el responsable de haber vetado la prohibición del uso del glifosato en Cosquín, un glifosato y un agronegocio que contamina el agua, que enferma a las poblaciones, a los vecinos, a las vecinas. Así que está bueno dejarlo bien claro quién es el responsable en este caso. Bueno, Virginia, te agradecemos el contacto, y bueno, te estamos al tanto y tenemos en cuenta para cualquier novedad que surja, para estar difundiéndola, y bueno, nos quedamos con eso, con la importancia de la organización y la lucha de los vecinos y las vecinas, sabiendo además también que esto es una lucha que se está dando en un montón de pueblos a lo largo del país. Algunos han logrado ya prohibiciones del uso de los agroquímicos, otros todavía no, pero hay un montón de pueblos en lucha, y eso está buenísimo. Sí, muchas gracias por contribuir en esa lucha. Sabemos que ustedes siempre están comprometidos. Bueno. Así que gracias por el espacio. Dale, gracias a vos y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, buen día. Y ahí pasaba Virginia, vecina de Cosquín, como dijimos, miembro de la agrupación Barrios Fumigados, que bueno, con esta mala noticia, pero como decíamos, no es fácil la lucha contra estos gigantes hegemónicos, poderosos, internacionales, que tienen a los políticos de su lado, a los medios hegemónicos de su lado, pero se va dando la lucha, se va dando la organización, y las Sierras Chicas es un núcleo de organización muy grande que la viene peleando con un montón de emprendimientos y que apuntan a destruir la naturaleza, destruir los espacios de vida, contaminar los ríos. En las Sierras Chicas ya se han frenado en muchos municipios esta autovía de montaña que se está queriendo construir, que también destruye monte nativo que por leyes tiene que estar protegido, que destruye montañas donde hay minas de uranio, donde hay uranio altamente contaminante que puede enfermar a las poblaciones, donde pasan por encima con esta falsidad de progreso, se llevan puesto a poblaciones enteras de gente que quiere vivir en un ambiente sano, como es su derecho. Sí, también las políticas inmobiliarias acompañadas de los altos empresarios. Entonces ahí se arma como un enlace, ¿no? Que se olvidan de la población, se olvidan de los ciudadanos, de los vecinos y las vecinas. Esto que decías de la autovía de montaña, sabemos que este programa es un programa federal, así que para todos los que nos están escuchando, es una gran promesa, ¿no? del gobierno, pero en realidad atrás de esa gran promesa hay un montón de vecinos que están organizados en no a la autovía de montaña. Esta autovía, bueno, además, como decías, Marcos, de remover esta mina de uranio y contaminar el agua, también las topadoras han pasado metros de la casa de los vecinos. Casi que a un vecino la topadora le pasó en el patio. Ese nivel. Entonces las políticas inmobiliarias y las manos de los empresarios están devastando casi todas las sierras y después que se generan como catástrofes naturales que pueden llegar a pasar, a las cuales los vecinos no tienen respaldo, ¿no? Pero me gustó lo que dijo mucho la vecina, que su gran frente de lucha es esta, ¿no? La visibilización de estas protestas, porque ahí es donde retrocede, el gobierno va a retroceder ante tanta organización, tanta lucha, tanta visibilización de las malas prácticas del gobierno, de este caso del municipio, retrocede. Bueno, espero que realmente Muso, no sé, logre tener un poco más de conciencia, no sé, o sigamos apuntando a unificarnos entre todos. Exactamente, así es. Y Sebay, yo creo mucho en la capacidad de organización y lucha de los vecinos y las vecinas, pues son los que sufren, son los que viven, son los que se enferman. Esto pasa en un montón de lados, con barrios a metros de plantaciones de sojas que son fumigados como si fueran material de descarte, zonas de sacrificio se habla, ¿no? Esos lugares donde no importa que se fumigue, no importa que se contamine nada, porque hay que sostener el gran negocio de la soja, el agronegocio. Así que vamos, y Sierra Chica, como decimos, todas las poblaciones alrededor de lo que acá se conoce como la Ruta 38, todas las poblaciones, la vera de la Ruta 38, están organizadas para frenar esto que se da a llamar un ecocidio, ¿no? Con autovías, con fumigaciones, con un montón de emprendimientos que no tienen en cuenta el derecho a vivir en un ambiente sano de las personas. Así que bueno, nos vamos a la música, ¿qué te Dale, parece? Dale, vamos a la música y después seguimos en Enredando las Mañanas de día miércoles. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.